Una incógnita. El hombre. Un enigma. El universo. Un acuerdo. Solidaridad. Un comienzo. Equidad. Génesis. El comienzo de la equidad. AM 970. Bienvenidos, aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. Durante una hora lo acompañamos con toda la información y opinión de nuestra querida academia por Radio Génesis AM 970. La vía de comunicación para que puedan participar del programa es el 4926-1622-4926-1622 y nuestro mail info@esperanzaracinguista.com. Nuestra web siempre viene informada con toda la data de Racing y desde la misma también se pueden escuchar estos programas y las transmisiones de Racing Juegue donde juegue, www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista está nuestro compañero Martín López López, gran felicitado tiene en su facultad, cada día está mejor, más afianzado en el programa y en todos lados también. Va a estar entonces con la información del plantel académico. Hoy Racing entrenó por la mañana y Russo posteriormente estuvo en la conferencia de prensa. A él lo vamos a escuchar y obviamente que todos los temas de Racing lo analizamos como siempre junto a Ricardo Zanoli y Morris Ayat. ¿Qué más tenemos para hoy? Hoy es día de historia, un poquito de recordar la historia de Racing y el paso de jugadores que han vestido la camiseta de Racing y de Huracán. Ayer nos quedamos cortitos también con el tiempo para poder hacerlos participar, así que seguramente van a tener la chance de salir al aire en el 4926-1622. Señores, esta es la propuesta, mucha información hasta las 8, como siempre, todavía en Racinguista, aquí en AM 970 y la Esperanza Racinguista del Dial. Presenta... Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, información. Bueno, Morris Ayat, ¿cómo está? Yo estoy muy bien. El que no está muy bien creo que es Racing El ruso, como usted le pega, le pega, le pega, le pega. Están mal interpretando. Sanoli, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, pero vio el color de Morris. Porque Morris viene de las vacaciones. Impresionante. La semana pasada no sé lo que era. Estaba incandescente, se trajo todo el sol encima. ¿Qué? ¿Cancún? ¿Sí? No. En la vecina Eri, la vecina orilla. Le gusta decirle a Punta del Este. Sí. Muy bien, ¿eh? Está lindo. Qué bien que la pasen los hinchas de Racing. ¿Viste? Otra cosa. Bueno. ¿Cómo anda, López López? Muy bien, todo bien por suerte. Hoy. ¿Te mojaste en el entrenamiento a la mañana? ¿Llovió o no? No, en el entrenamiento no, me mojé viniendo para acá. Bueno, eso no pasa nada. ¿Sabes por qué? No es lo mismo. No, para bueno, a ver. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás en el entrenamiento tenés que quedarte ahí en el lugar. Y tenés que esperar que terminen y mirar qué es lo que pasa. Y no tenés chance de poder moverte. Por lo menos cuando estás en movimiento, estás yendo por un lugar. Bueno, estoy en movimiento, ya voy a llegar y me voy a poder resguardar de la lluvia. Es distinto. No, en el entrenamiento había bastante sol. Sí, hoy a la mañana sí. Estaba lindo. ¿Transpiraste? No. ¿Rexona? ¿Te abandona, no? No. Perfecto. Está complicado, ¿no? Todavía la formación del equipo, usted la tiene. Ya la dimos el martes. La dimos el martes. Acá en Esperanza Racingista la formación se dio más. Pero, hay pero, ¿no? ¿Tenés dudas? ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Pero en el mismo puesto. Sí, en el mismo puesto que veníamos barajando. Yo igual sigo sosteniendo lo mismo. Creo que va a jugar Pablo Luguercio, pero no está confirmado aún. Bueno, a ver, pará, porque no me quiero ir de que me acabas de atacar. Por eso. Me acabas de atacar. ¿Sabe por qué hay duda? Porque Russo escucha Esperanza Racingista. Y ve que este le pega. Yo no le pego a Russo. A ver qué hago, Yo le pego a Russo. Igual me crea dudas a ver cómo formo el equipo. Usted no sabe. Principio, o sea, parece Podestá que no me dejaba hablar ayer. Para un poco. Vos le pegás a Russo y Podestá te pega a vos. Es terrible. Ayer de Podestá no me dejaba hablar ni un segundo. Era el nuevo Tato Bore, como le dije ayer. A ver, yo lo que dije de Russo en su momento, que lo sostengo, es que él no estaba comprometido con la causa de Racing en ningún momento, ¿sí? Y a principio de este año, con una foto, la verdad, muy paternal, con su hijo, camiseta de Racing, me hizo sentir que, mirá vos, está con la camiseta de Racing el hijo, mirá qué bien. Siente algo más por Racing, después de lo que pasó con, lamentablemente, con el masajista de Racing a principio de año, también lo sentí cerca del plantel y de la causa Racing, pero... Después veo como que se dispersa algunas veces momento, del lugar, de las cosas. No creo que sea así. Y no me termina de convencer alguna de las actitudes que tiene dentro de la cancha. A ver, ¿a vos te gusta cómo hace los cambios rusos? Decime la verdad. Bueno, es lo primero, tiene. ¿Hace los cambios rusos? Sí, es lo ¿Cuándo? Que tiene. Es lo que tiene. Vos mirá, él la otra vez dijo claramente, uno mira al banco y ¿qué tenés en el banco? Bueno, entonces dejamos a Zuculini todo roto que se quede tirado en el piso los últimos 2 minutos del partido. No, tiene que salir Zuculini, está mal. Bueno, pero... Antes... Zuculini aparentemente después no mostró ninguna lesión. Bueno, fíjate, posteriormente, entrenó. Pero no daba más, en el momento no daba más. Y Luguercio estaba también cansado. ¿Por qué? Lo sacó. ¿Pero cuándo lo sacó? Lo sacó los 10 minutos del primer 15 tiempo. 15 minutos del segundo tiempo. Del segundo tiempo, está bien. Está bien. Perfecto, por fin es un cambio como me gusta a mí. Está bien. No le llevé el periodo, el tiempo. Tendría que haberlo sacado a Pillú cuando terminó el primer tiempo, eso sí, seguro, pero bueno. Otro cambio más, bueno. Tiene esas cosas, de hacerlos jugar a Viola, hacerlos jugar a Viola 3 minutos en la cancha de la nube, muchachos. ¿Sabes lo que pasa? Si hace los cambios y la cosa va bien, es un fenómeno. Y si la cosa va mal, está todo mal. Entonces, es relativo, es todo subjetivo. En el fútbol es todo subjetivo. Yo entiendo que Racing tiene un plantel corto para las aspiraciones que tiene Racing de campeonar. ¿Está bien? Porque creo que Racing tiene un buen equipo de primer equipo. No, para estar arriba. ¿Tiene el equipo para ser campeón? ¿Qué puede ser más que ese primer equipo que tiene Racing? Claro. Hasta con Gio Moreno dentro de la cancha. No sé si hay otro. Vos que constituís tenga tanto. Un equipo. Ponés una formación en cancha. Sí. Todo fenómeno. Vas ganando el partido. Y el arquero se come 4 goles. ¿Qué culpa tiene el técnico? En que se equivoque en la formación que pone. No, se equivoca. Que no el puede, arquero. No puede, se equivoca el arquero. No puede dejar 3 en el fondo cuando Racing no tiene toda una defensa nueva. Claro. Que no lo había practicado nunca con esa defensa. Es lo que te comentaba antes de empezar el programa, que en ese partido tenía que formar una línea de 4. Ah, entonces no haces todavía con las cosas bien ruso. ¿Ves que no, estás, no, pega, no, estás no. pegando a rusos allá? No. Acá hay una cuestión. ¿Sabes dónde le puedo pegar? La cantidad de goles con pelota parada que le hacen a Racing. Es otro problema más. Goles de cabeza. De córner, nos hicieron 4. No, por 4 eso. Goles de cabeza de córner. Bueno, eso no es un tema táctico. Son 4. Eso no es un tema táctico. Pero es un problema de trabajo, lo que pasa son los jugadores. O tiene los jugadores que el problema también que no van a cabecear. Es un déficit de los jugadores. De los jugadores. Además, puede ser un problema táctico, que puede serlo. Hay un déficit en los jugadores de Racing evidente. Está bien. Es evidente. Sí, es un problema de los que marcan y de los que defienden. Creo que los defensa. Creo que los dos tienen los dos tienen parte de culpa. Pero no digamos que el técnico no tiene nada de culpa en la situación de los córneres, los tiros libres o las pelotas detenidas en contra del equipo. En la bolsa entran todos. Entran malos jugadores. Acá los jugadores, lo que pasa es que... ¿Querés que te diga más? Hasta los dirigentes. Porque Racing tenía que traer un arquero de primer nivel. Sí. Y no lo trajo. No trajo un arquero de primer nivel. Teníamos una lista de arqueros con Caruso como 6 o 7. Dejan 3. Sí. Que, bueno, entre los 3 no haces uno. Lo que trajo él. Bueno, ¿no me seguís acusando de que le pego a Russo porque no, sí? No le pegás porque sí. Yo le pego dentro de lo que a mí me parece que está mal. Y no es cuestión de pegarle por pegarle. Creo que le pego o hablo en consecuencia de lo que veo dentro de la cancha y no me gusta. Y después dejo abierto para que todos podamos también opinar y que digamos lo que les parece del técnico, si también está mal. A ver, si me preguntan si quiero que se vaya el técnico, no quiero que se vaya ni siquiera perdiendo los próximos 2 partidos. Mirá lo que estoy diciendo. Eso es mucho más coherente lo que estás diciendo. ¿Eh? No, por lo menos no te subís al caballo de los que dicen que un domingo cuando gana Russo es un fenómeno, y el otro domingo cuando pierde se tiene que ir. No quiero que se vaya un perdido en los próximos 2 partidos, pero sí déjenme decir que no me gusta cosas que hace. Mirá, y que lo tiene que mejorar. Vos sabés muy bien que te conozco desde hace mucho tiempo. Uf. Que vos prácticamente la sangre tuya es azul y celeste. Y blanca. Celeste y blanca, sí. Perfecto. Russo quizás el año pasado no tenía esa identificación que vos decís con Racing, porque pensaba en la selección, pensaba en Boca, estaba siempre, digamos, amarilla y azul, bollando a través de todas esas posibilidades. Uh-huh. Ya como esas posibilidades se acabaron, yo creo que ya se puso la camiseta de Racing. Sí, aparte vos lo dijiste la semana pasada, creo. ¿Que él se quiere quedar? Claro. Es sí, más, sí, que ve que está todo dispuesto en la institución como para pegar el salto y que él quiere acompañar ese salto de la institución. Futbolístico. Institucional, económico, deportivo, como quieras llamarlo. Bueno, se nos fueron 15 minutos de programa. ¿Hacemos la tanda? ¿Cómo y después le escuchamos al fenómeno López López de la facultad? Sí, señor. Dale, ya venimos. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4-574-1444. Planicel, agente oficial personal, todo en telefonía y accesorios para celular. Planicel, en sus 2 direcciones, Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3, Lomas de Zamora. Somos Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racinguista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta... Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Bueno, los Ramones. ¿Alguna le decían los Ramones a los delanteros de River en su momento? Ramón Díaz y Ramón Ismael Medina Bello. Qué barbaridad. Bueno, vamos a hablar un poquito de la práctica de hoy. Último entrenamiento a puertas abiertas. En realidad es el tercer entrenamiento a puertas abiertas de la semana, porque ayer estuvo bien, fue a puertas cerradas. Así que de 5, 13 pudieron ver los últimos 15 minutos. Y los últimos, bueno, ayer el de fútbol no se pudo ver, el de mañana tampoco se puede. Hoy ahora pudimos ver. Usted ve la cara que hago yo, no sé qué pueden inventar. Yo lo dije ayer. Pero es una cosa, uno hace años. Entiendo que el viernes, yo que sé, ante el partido, alguna jugada de pelota preparada, algo que quieras armar, un día, ¿sí? Un día de ese tipo de táctico que después, bueno, las pelotas paradas. Porque alguien va a ir a ver cómo tira las pelotas paradas. No tengo idea. Si ya está todo más manchado que el tango la compartida. Las pelotas paradas van todas afuera, así que sí. Pero cuando vemos jugar Independiente, tiene muchas pelotas, muchas jugadas de pelota parada. Muchas, porque el Turco Mohamed se especializa en eso. Sí. En Racing no. Lo implementó en Huracán, lo implementó en Colón. Y algunas le salen bien, otras mal, pero sí, sobre todo en la primera época de Huracán tenía tres o cuatro que eran todos goles. Uh-huh. La mostraron una vez en uno de los programas de TIC. Uh-huh. Sobre todo con jugadas de lateral que son interesantísimas. Mirá. Distractivas. Hacían una especie de show. Continuaban a tirar un lateral. Distraían por un lado. La pelota iba por el otro. Tiraban en el centro. Y traba uno por el medio del área y cabeceaba. Está bueno. Por eso digo. Me parece que está bien. Un día a la semana para o probar ese tipo de jugadas. ¿Vos sabés que había una jugada que hacía el Panadero Díaz? A ver. La época del 66, no, el 67 creo que fue ya. Iban a patear un tiro libre y iban dos, y uno era el Panadero Díaz, y se peleaban. ¿Quién lo pateaba? Y se discutía, una discusión, y de repente ponían la pelota en el piso y se la tocaban al Panadero Díaz por la punta. Claro. Y venía y tiraba el centro. Qué grande. Y pero eso duraba dos partidos. Sí. Dos partidos. Entraba el coco y sí, adentro. Exactamente. Era. Bueno, vamos a la actualidad. Martíncito, a ver, ¿qué pasa, amigo? Hoy pudimos ver más de media hora aproximadamente del entrenamiento. Bien. Un entrenamiento que constaba en tres grupos que trabajaban en espacios reducidos en una especie de torneo entre los jugadores, donde lo más importante que se vio fue a Pablo Luguercio trabajando con normalidad. Estuvo toda la semana, lunes, martes y miércoles, trabajando diferenciado por esa contractura en el isquiotibial derecho que lo venía marginando de los entrenamientos, pero finalmente en el día de hoy pudo trabajar con normalidad. Bien, es bueno eso porque Racing tiene un jugador más, un recambio más. Sí. Para el banco, y que tiene nivel como para estar en el banco. Sí, es un jugador que... No, es un juvenil, a eso me refiero. Para mí es un excelente jugador para entrar en el segundo recambio. Para mí, entrando en los últimos 30, 35 minutos, es un jugador bárbaro. Sí, es un jugador que Miguel Ángel Russo mínimamente lo va a concentrar. Pero todavía no está confirmado, a pesar de que hoy haya entrenado de manera normal, que pueda estar dentro de los titulares. Todavía eso no ha sido confirmado. El mismo técnico lo decía, que va a estar hablando en el día de mañana con Pablo Luguercio para ver cómo se siente él y si podría llegar a arriesgar para estar de titular. La forma que lo hablaba el técnico Miguel Ángel Russo esto daba un poco parecido a lo que sucedió aquella vez cuando Claudio Jacob tuvo que volver al primer equipo. Sí. Donde el técnico lo necesitaba. Él... ¿Vos crees que Russo lo necesita Si está bien, lo va a poner, decís vos. Sí, sí, porque es un equipo que ya tiene dos bajas importantes, la de Matías Martínez y la de Lucas Lich. Sí, pero no te olvides que está cambiando el esquema. Entonces, no sé si es un 4-4-2 o es un 4-3-3. Hablando sobre eso, Miguel Ángel Russo deslizó una de las opciones, que es la que ayer puso en cancha en la práctica de fútbol ante la ausencia de Pablo Luguercio. Hablamos de Juan Cruz Respuela. Claro. Y la otra opción que deslizó fue la de Valentín Viola. Entonces estamos hablando de que Miguel Ángel Russo apuntaría al retroceso por la banda izquierda del delantero que ocupe esa zona, pero siempre ocupando la fase ofensiva. Sabemos que Respuela es un delantero devenido a volante y Viola ya es un delantero más de punta. Luguercio también puede hacer lo que hace Respuela, pero la idea de Miguel Ángel Russo es seguir atacando con tres delanteros, y cuando Racing no tiene la pelota, que alguien ocupe esa zona para que no quede tan desprotegida. Lo veo más dúctil a Respuela que a Viola para esta posición o esa función, ¿no? Sí, sí, obviamente que Respuela tiene quizás más partidos en reserva, pero igual Miguel Ángel Russo no lo descartaba tampoco Tim Viola como una de las posibles opciones. Igual yo sigo barajando que mientras Pablo Luguercio pueda estar dentro del campo, va a ser el titular. Salvo una excepción, que en el día de mañana el payaso le diga que no puede estar para los 90 minutos, ahí quizás Miguel Ángel Russo tome la determinación de jugársela por Juan Cruz Respuela, pero si no, siempre y cuando él esté bien, el titular va a ser Pablo Luguercio. ¿Dijo algo el médico de Racing al respecto de Luguercio, si llega o no llega? Sí, no, ellos nos decían que llega, aparte de la contractura, en la contractura tiene todavía la molestia hoy, claro. Entrenó normal, pero ellos sabían que lo iba a hacer martes y miércoles diferenciado, pero en el día de hoy pudo trabajar normalmente, pero las molestias siguen y no saben si el jugador está dispuesto a arriesgar para jugar el sábado, teniendo en cuenta que el clásico es la próxima fecha. Claro. ¿Y vos confirmás que juega con cuatro en el fondo? Sí, sí, Pillut va a ser cuatro. Claro, es bueno. Obviamente, porque ya le tomaron el tiempo a Pillut. Va, y viste, ya... Sí, modifica, lo que decíamos antes, busca cambios. ¿No? Busca cambios. Sí, sí, obviamente que el volante por esa banda va a ser Franco Zuculini, que no tiene tanta vocación de volante por derecha, sino tiene más tendencia a cerrarse a la mitad de la cancha y le va a dejar esa banda libre a Pillut para que pueda circular en ataque, pero a la hora de defenderse Racing va a marcar con cuatro hombres, porque ante la ausencia de Lich no hay nadie que pueda cumplir la misma función que aplica Iván Pillut por la banda derecha en la banda izquierda, por eso tantos problemas en resolver si Luguercio puede estar a punto para cumplir esa función de delantero volante o si no reemplazarlo con otro de los juveniles. Convengamos que los jugadores no son piezas esclavadas en la cancha. Sí, no es ajedrez. No es ajedrez, esto es movible. O sea que Zuculini puede movilizarse de la derecha hacia el centro, Toranzo sí. del centro hacia la izquierda. Sí, sí. Claro, hoy Zuculini dijo que, a ver, si lo necesitan para el puesto, juega. Que no es su puesto natural, pero que van a intentar hacer una especie de doble cinco igualmente con Jacoba en la mitad de la cancha para tratar de hacer la contención. Uh-huh. ¿Sí? Sí, quizás sí. Uno más tirado para la derecha, que va a ser Zuculini, uno un poco más para la izquierda, que va a ser finalmente Jacob. Sí, sí, la idea principal es tenerlo a Toranzo junto a Jacob para la creación del juego. Bien. Bueno, la formación de Racing sale... Bueno, ya lo veníamos diciendo del martes, ¿no? No te digo de memoria, pero sí, más o menos ya está... Prácticamente hay 10 confirmados. Sí, 10 sí, sí, confirmados sí. Tenemos Fernández, Pillut, Cáceres, Abeldaño y Cajáis, Franco Zuculini, Jacob, Toranzo, La Duda, Luguercio, Respuela, y en la delantera Auche y Teófilo Gutiérrez. Bueno, seguimos hablando de fútbol, porque yo tengo alguna pregunta para hacerle a Martín fuera del ámbito deportivo. ¿Cómo no? ¿Sí? Sí. No, pensé que querías meter una pregunta a Martín. No. ¿Qué pasa con el tema de la cancha de Racing, que después del partido con Estudiantes hubo un nuevo partido que lo jugó Estudiantes, pero no estuvo habilitada el sector donde anteriormente o en este intermedio entre volver a tomar la zona de los visitantes, ¿no? La hinchada de Racing se habían arrojado algunas cosas, no se pudo habilitar, decía, para el partido con Estudiantes, pero ahora para este encuentro ya va a estar nuevamente habilitada. Y se hace, no solamente para que no tire nada desde arriba, sino para que tampoco tiren las cosas desde abajo. Claro, la gente de Racing que tiró para afuera y rompió varios micros. De la gente de Estudiantes el último partido. En esas ventanitas van a colocar rejas, la gente está trabajando intensamente para que no el coprocede no tenga ninguna quejas, medida, claro, sí, queja. Y claro, suspendan la cancha, ¿no? Sobre, sí, no, por sobre obviamente, las cosas. Por eso de cara al clásico. Se está poniendo todo a punto, poniendo las rejas para tapar todas esas ventanitas y que no vuelva a suceder. No solamente lo que ocurrió entre los hinchas, sino tampoco para que la gente tire cosas afuera. Sí, no, es importante eso porque si viene el clásico, va a ser el partido en el cual más bronca hay, o uno de los partidos con el cual más broncas hay. Entonces está bien que se estén tomando las medidas necesarias como para que no pase nada en el partido. Que sea simplemente un partido de fútbol con la rivalidad de siempre, pero sin agresión de ningún tipo. Y tal como dijo Russo en declaraciones muy fuertes, que seguramente habrás comentado después del partido con Tigre, sí, que la gente del Coprocede cuide afuera, cuide no dentro del campo de juego, donde parece que irritó bastante a los jugadores de Racing. Sí, más que nada fue la irritación con el cuerpo técnico porque le impidieron el ingreso al profesor Cinquetti durante 22 minutos. Ese fue la principal problema que sucedió entre el Coprocede y el cuerpo técnico de Racing. Para agregar algo cortito en cuanto a lo futbolístico, otra vez Jorge de Olivera se va a quedar afuera del banco de los suplentes porque sigue con la molestia en su aductor derecho. Hoy tampoco pudo entrenar con el grupo, estuvo entrenando diferenciado, así que... A ver, eso es sospechoso. Pido por favor que la gente que está en este momento escuchando la radio, que levante la mano el que cree que está de Olivera en este momento con alguna contractura, algún inconveniente. Tuvo dos años sin faltar un partido y de repente lo sacan y se contractura. No, pero al menos lo hubieran dicho la semana anterior diciendo, bueno, pongo a doble en el banco, no lo porque Olivera está lesionado, tiene un problema. No. La molestia surgió esta semana. La semana pasada estaba en óptimas condiciones, pero en esta semana una molestia en el aductor. No se lo vio entrenando hoy en la práctica de fútbol reducido, había estado el martes en el campo de juego con los jugadores. Sí. Así que... Bueno, a ver... ¿Vos te fijaste cuando se sacan los guantes, Olivera? No seas malo. ¿Tiene manos? Qué malo que es. Después me dicen a mí que yo soy malo con Russo. Pero estos tipos de chistes son mucho más agraviantes, viejo. No, lo que pasa que la verdad le pegaron muy fuerte eso de sacarlo directamente. No, ¿y qué cuando lo iba a hacer otro partido? Sacarlo, no, pero ponerlo en el banco. Creo que está bien que salga de los niños del banco. Directamente. ¿Por qué lo No. Y yo creo. ¿Y por qué se le da el titular? Dale un descanso, hay que darle un descanso. No. ¿Cuál es el ánimo? No. ¿Cuál es el ánimo de un tipo que juega un partido desastroso y lo mandan al banco? No puede ser el mejor. Dale una semana de descanso, que el tipo se vaya a pescar, qué sé yo. Y después que vuelva, que se oxigene, tome confianza nuevamente. Es malo, A Cosquín vamos a mandarlo. Yo creo que igualmente, yo lo sé, es parte del plantel. Hay muchos jugadores que tuvieron que parar de jugar porque estaban haciendo muy malos partidos. Pero escúchame, el lugar se fue al banco. Iban al banco. Aucho fue al banco. Bieler fueron al banco. Escúchame. Pero lo que estamos diciendo. Bueno, por eso digo. Bueno, pero es un jugador de campo. El arquero es distinto. Bueno, el arquero tiene... Lo tienen que hacer desaparecer. No. Tiene que tomarse una semana de descanso. Como de Julio López. No tiene que despejarse. Sí, vos fijate que se tomó una semana de descanso. Y se contracturó. Mirá qué fenómeno. Qué bien que le hizo. Porque el estrés lo mató. Porque bueno, es así. ¿De qué viene una contractura? Iba a tener una rigidez que no iba a poder moverse. No. Vamos a pensar psíquicamente cómo repercutió en él esa borratina. Y seguramente total. No bien, por eso. No, y entonces quizás eso le... Eso quizás... Espérense que el rating está alto. Espérense que viene bien. Como ayer puede estar cuando entró a hablar él solo, el rating estaba alto. Bueno, tanda en Esperanza Racinguista y después escuchamos al técnico de Racing, Miguel Ángel Russo. Dale, vamos. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere, teléfono 5225-9000, ventas@argencraft.com. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda, teléfono 4208-3363. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital. Dueñatronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. La máxima calidad en impresiones la encontrará en Milograph. Calcos, serigrafías, chapas. Milograph en impresiones todo. 4368-6947. Milograph@hotmail.com. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piurristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Estudio Salvatierra de Abogados, asesoramiento integral a empresas, derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones. Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Presenta... Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosder.com.ar. Comunicate con Esperanza Racinguista al 4926-1622 o por mail goldracing@hotmail.com. Bien, vamos a seguir entonces, Martín, con la conferencia de prensa. Sí, sí, un ruso que estuvo hablando de todo acerca de lo que hablábamos, ¿no? De las pelotas paradas. De lo que a Racing le cuesta poder trabar esa vía en defensa, también hablando del rival, Huracán, el rival de turno, y acerca de lo que viene, poder remontar estas tres derrotas. Lo escuchamos. En Esperanza Racingista, los protagonistas. ¿Qué más ya tenés definido? Veremos, de acuerdo a cómo entre mañana lo que charlemos con algunos, veremos si modificamos o no, seguro si la vuelve Toranzo, el año en lugar de Martín. ¿Ya tenés definido si Lugarcio puede jugar o no, de acuerdo a cómo sí, se sienta? Sí, se concentra Pablo, hablar con él, pero bueno, Pablo siente y hablaremos con él a ver qué es lo mejor. ¿Cuál es la alternativa en caso de que no pueda jugar? Después la viola veremos, por eso no hay, todavía no hay una definición concreta sobre la formación del equipo. ¿Y te deja tranquilo que el equipo, a pesar de las derrotas, no perdió la idea del juego, la identidad? Eso es lo que buscamos, pero a ver, no me conformo con eso nada más. Y entiendo que en la forma estamos transitando ese camino, ¿no? Lo que más te preocupó el último día, hablando del partido con Tigre, fue que el equipo perdió los nervios, perdió la se calma. Puso muy nervioso. Perder la calma o la tranquilidad, o es algo que... La paciencia, porque nosotros podemos tener algún error y nos pueden convertir algún gol, pero va sin tal formas como para ya el partido seguir buscándolo y de la misma manera, ¿no? El otro día es una prueba evidente, porque a quién... manejaba el partido, había creado situaciones de gol. Más busco en este instante, ¿no? En este momento es lo que más buscamos. Miguel, ¿qué significa saber cerrar los partidos? Que este equipo por ahí le está costando eso. No, a ver, esto de cerrar los partidos tiene varias. En algún momento darle un poco más de espacio, buscar los propios espacios a través de, pero no un poco retrocediendo, o tampoco darle un poco más de espacio al rival. Yo digo que cuando va ganando hoy en día, achicar el margen de error, que solito te van a llevar. En la desesperación va a cometer algún error y te va a llevar, ¿no? Pero con eso de cerrar los partidos significa que terminen como vos lo tenés ganando, eso significa cerrar los partidos. Después buscaremos las formas, que son diversas, ¿no? Según las situaciones que se dan dentro del campo de juego, ¿no? Lo más importante, Miguel, es que hasta aquí al equipo no lo invadan ciertos fantasmas que en otro momento venían muy rápido. No, sí, seguro. Yo digo que los fantasmas no. Primero no tienen por qué existir, seguro. Tiene que ver también con la idea y con la convicción. Vamos aún a través del error y aprendiendo a través del error, esto es indudable. No es bueno aprender a través del error cuando te cuestan derrotas, eso sí no es bueno. Es lo que, si vos me decís, bueno, necesitamos, como siempre, necesitamos ganar, como ir a buscar los partidos. Forma, en eso estoy convencido, que Racing y lo tiene que encarar de esa manera y de esa forma, ¿no? El otro día usaba un término, se lo preguntábamos acá a Toranzo. El término es, quizás a Racing, y uso un término tenístico nuevamente. ¿Pierde por errores no forzados? Tenístico, errores no forzados. Pues, puede ser, ¿eh? No, yo creo, más que errores no forzados, equipo grande. Un equipo grande tiene, los defensores tienen que resolver, los volantes tienen que manejar los tiempos y los delanteros tienen que acertar. Esta es la realidad, en algún momento en el fondo jugamos a mano, en otro momento tenés que tener equilibrio cuando afuera pasan al ataque y no queda desbalanceado, y mucha movilidad y precisión con los dedos. Eso es lo que estamos buscando. No. Tenemos con qué, aunque en algún momento estamos un poco cortos, pero tenemos con qué, esa es la idea. Idea de equipo grande, pero con la sensación y plasmarlo dentro de la cancha. No. Cuesta, yo sé que cuesta, pero vamos en ese camino. Después los resultados vendrán solos con eso. La idea es esa, ¿no? Sobreponerse a todas las situaciones también corresponde a un jugador de equipo grande, a un técnico de equipo grande, a dirigente de un equipo grande, a todo, porque es lo que te va llevando permanentemente. ¿Cómo toman que Y bueno, hasta ahí la palabra de Miguel Ángel Russo, hablando un poquito de todo. La conferencia fue muy extensa, duró 12 minutos. Larga. Bastante, en algunos pasajes más, ya más al final. Habló acerca de los arbitrajes, también se tomó su tiempito y hizo hincapié en que algunos equipos en el campeonato, gracias a los arbitrajes, tienen más puntos de los que merecerían y otros menos. Y ante la pregunta si Racing estaba en ese segundo grupo, se sonrió. Y bueno, pues, parece que algo se movieron en la semana, porque nos dirige Pitana, que dirigió 5 veces, ganamos 3, empatamos 1 y lamentablemente perdimos 1, que nos dolió, que nos dolió mucho. No, igual no podés decir igual, no, pero la semana pasada, son no todos sé si malos, la semana pasada, recordá que dije lo de la Verne. Habíamos perdido cualquier cantidad de partido y realmente es un soberbio. Y lo dijo Mariano también, que tenía una animosidad en contra de Racing. Claro. Sí, lo dijo antes de la transmisión de partido con Colón y lo repitió también posteriormente antes del encuentro de este último fin de semana. Y es verdad, algo le pasa. Mirá, vos estás del otro lado. Yo te digo porque en otro partido que dirigió, él hacía el precalentamiento, viste, donde está, digamos, la Virgen y todo, en ese hall donde antes ponía el auto el ex gerenciador, ¿no? Bueno, y vos lo mirabas el tipo con una, digamos, una soberbia que lastimaba, viste, a la vista. Bueno, listo, Martín, ¿te queda algo más? Sí, para agregar que, bueno, a uno de los juveniles, Colombati, ya ha sido dado de alta. Bien. Recordamos que había sufrido la lesión frente al Boys, que fractura de maxilar. Malar o maxilar. Y bueno, y también Lucas Lich, aunque no juegue porque está suspendido, tiene una molestia en el isquiotibial izquierdo y a las 8 se va a saber cuál será la sanción, tanto para Lucas Lich como para Fariña, por ambas expulsiones. Al día de hoy, antes del partido con Huracán, Racing tiene todos los jugadores disponibles para participar contra Independiente, menos Gio Moreno, ¿no? Obviamente, pero tiene todos disponibles. Todos disponibles, el único que está al límite de tarjetas amarillas es Matías Cajáis, que tiene 9 y de recibir una tarjeta frente a Huracán, se perdería el clásico. Nuestros vecinos van a reservar 2 jugadores que tienen 4 amarillas para que no jueguen el mañana. Me parece bien. Silvera y el Pato Rodríguez. Estamos todos esperando el clásico. Sí, todos. Igual el Pato Rodríguez se lesionó en el partido de Copa. Sí, pero está para jugar. Bueno, listo. Gracias, Martín. Un abrazo. En Esperanza Racingista. Historia. Bueno, estamos muy cerquita de cuarto, así que vamos a presentar más que nada el tema del día de hoy, Ricardo. Sí, vamos a hablar de jugadores de Racing y Huracán, pero con la particularidad que jugadores de Racing y Huracán que fueron figuras tanto en Racing como en Huracán, pero muy grandes figuras, ¿eh? Sí. No cualquier paso así intrascendente de jugadores como, qué sé yo, miles que hay. Pero no, en este caso, incluso hay jugadores que han salido campeones en Racing y Huracán, cosa rarísima. Yo tengo uno, dos, tres, cuatro así rápido, te digo, me acuerdo, no te los voy a decir porque seguramente lo vas a decir vos en un ratito, pero tengo cuatro así rapidito que se me vienen a la cabeza que fueron ídolos en Huracán y también en Racing. A ver, decílos. Ahora te los digo, ¿sí? El Turco García. Sí. El Toti Iglesias. Sí. Miguel Ángel Brindisi. En Racing no fue. ¿En Racing no? No. Ídolo no. No, pero es que jugó un montón, jugó un montón. Jugó un montón, pero jugó en la B. En el ascenso. Sí. Ay, el otro que tengo. Tete Quirós. Él habla de otra época. Y bueno, yo estoy ¿puedo diciendo, hablar yo? A ver, sí, decí cuatro vos. Chavay, Basile, Agustín Mario Ceja, claro. Y ni que decir de Méndez, Salvini y Simes, que vinieron, y Racing en ese cuanto trae a Salvini, Méndez y Simes, le da prácticamente medio equipo también. Sí, ahora lo vamos a contar eso. Bueno, dale, tanda en Esperanza Racingista y ya venimos. PR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. PR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Polirrubro, La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Dueñatronic, es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951, www.piñeirotravel.com.ar. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Esperanza Racingista. Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racingista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Bien. Bien, ya está propuesto el tema. Bueno, jugadores, digamos, de Racing Huracán que son o fueron ídolos en los dos equipos. Claro, la historia comienza prácticamente, acá Morris lo adelantó hace un instante, con un pase múltiple, que fue tres jugadores de Racing, mejor dicho, tres jugadores de Huracán a Racing y cinco jugadores de Racing a Huracán. Obviamente, más dinero. Claro. Porque Racing contrató a Méndez, Simes y Salvini, tres jugadores de Huracán, tres delanteros, y Racing le dio a Ricardo, a Waldino Aguirre, a Caserio, a Usal y Filgueiras. Más vamos, dinero. Vamos a explicarle. Ricardo era el arquero. Sí. Usal y Filgueiras, los marcadores. Centrales. Centrales. Caserio, win derecho. Waldino Aguirre, número 9. Y tal como dice él, trajimos a Salvini, Méndez y a Simes. Y a Simes. Conjuntamente con Bravo y el Turco Suet formaron esa delantera que fue famosa a través de todos los tiempos. Cuatro años. Claro, y dos subcampeonatos. Dos subcampeonatos. Porque. El 47 es. Y Huracán también les había ido bien. A Huracán, no en lo numérico, pero por ejemplo, Filgueira, que fue Huracán, fue durante 10 años titular en la selección argentina. Mirá. Claro. Y concretó, creo que más de 227 partidos en la primera Huracán. Usal fue su compañero de saga. Y los otros tres no tuvieron una participación. Ricardo sí. Ricardo también tuvo bastante participación en Huracán. No así Aguirre y Caserio, que fueron más intermitentes. ¿Y más para acá? Y más para acá tenemos otro integrante del equipo de José, también jugó en Huracán, que fue el JJ Rodríguez. ¿Ah, sí? Ah, claro, de Boca, surgió en Boca JJ Rodríguez, pasó sí. Huracán a préstamo. Después fue a Nacional de Montevideo, volvió a Boca y terminó jugando en Racing. Pero más acá tenemos, por ejemplo, a figuras como Agustín Mario Cejas, que en el año 75 jugó todo el año para Huracán. Ajá. Y tenemos a Chavay y a Basile, que fueron campeones con Racing con Huracán. Yo creo que es histórico esto. Sí. Salí campeón con Racing y Huracán. Y con Huracán. No, aparte, en dos equipos que quedaron en la historia: el Racing del 66 y el Huracán del 73. Es verdad. Es porque verdad. Son equipos que han quedado en la historia del fútbol. El Huracán del 73 era maravilloso. Sí, sí. Ese equipo tenía a Miguel Brindisi, que jugó en Racing en el ascenso en el año 84. Ajá. Una gran participación de Miguel, sobre todo en la primera rueda, anduvo muy bien Miguel. Sí, anduvo muy bien la primera rueda. Sí, después se cayó un poco. Y después tenemos más acá a Tete Quirós y el Turco García, sí. Dos figuras, dos ídolos de Huracán y de Racing. Y al ya cuando le veíamos jugar a Tete y al Turco, bueno, sobre todo al Turco, ¿no? Y veíamos el ascenso, ¿no? La parte de Tete Quirós sobre todo. Sí. Ya uno decía, estos jugadores los tienen que traer para Racing, sí, los tienen que chupar. Mohamed, había un montón de jugadores que venían de ese sí. ascenso. Bueno, después ahora vamos a hablar, ¿no? con uno de los que fue uno de los goleadores máximos de Huracán sí. en el ascenso, que fue el Toti. Tremendo, hizo goles hasta cansarse. Y obviamente después lo repitió en Racing. El Toti, a pesar de jugar muy poco, hizo muchísimos goles en Racing. Sí, todos sí. lo sabemos eso. Y otro jugador que de ese equipo del 73 que jugó en Racing fue Roque Abayay. Claro. Que también tiene una cantidad de goles impresionantes en Racing. Y tiene anécdotas también, ¿no? Pues sí, obviamente. ¿Sabe usted que se cayó al foso? ¿Se cayó Abayay al foso? Sí, pero jugando para Independiente. Ah, bueno, está bien. Cuando recién vino de Mendoza para jugar Independiente en el año 65. Un jugador de una velocidad. Impresionante. Tremenda. No se pudo frenar y se cayó al foso. Bueno, uno que no se cayó al foso, casi de casualidad, haciendo alguna pirueta en algún momento, es el Toti Iglesias, que lo tenemos en línea. Toti, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Ramiro? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, Toti, bien. Bueno, estábamos recordando jugadores que brillaron en los dos equipos del fin de semana, ¿no? Racing y Huracán. Y a vos te tocó estar muy bien en Huracán en la época del ascenso, haciendo más de un gol por partido, ¿no? De promedio, ¿tuviste ahí en Huracán? Sí, casi un gol por partido, me faltó uno. O sea, 36 goles hice en 37 partidos. ¡Qué barbaridad! Ya, y en Racing hiciste el 50%, 32 partidos y hiciste 16 goles. Sí, puede ser, sí. Tenía un 0.50 en Racing, sí. ¿Y cuál era la gran diferencia de haber jugado en Huracán y después pasar a Racing? Bueno, en principio, yo cuando jugué con Huracán fue en el Nacional B, el primer Nacional B que se juega, año 86-87. Sí, es verdad. Y vengo a Racing, que era muy difícil el tema porque Racing, digamos, pesa mucho el tema de la camiseta, lo que hablamos siempre, ¿no? Que no todos los jugadores se adaptan a jugar con la camiseta de Racing, con la presión que eso significa. Y bueno, gracias a Dios, yo para colmo venía con todos estos precedentes del goleador del campeonato y de que Racing necesitaba un goleador y tenía que demostrarlo, y bueno, me fue bien, entonces a mí se me simplificaron las cosas, pero yo sé que a muchísimos muchachos se les complica cuando la cosa no llega de entrada, no se le da, ¿no? También ayudó Totti, que tenía Racing un equipo muy, muy bueno. Exacto. Estabas rodeado de jugadores de altísima calidad, ¿no? A mí me salvó un poco, a mí me vino muy bien que Basile, como en ese momento Basile había jugado en Huracán y simpatizaba mucho con ese club, los sábados iba a ver a Huracán, entonces él me metió como una pieza de rompecabezas, ¿no? O sea, le faltaba un 9, él me había ido a ver un montón de sábados y dijo, este es lo que yo necesito, entonces me insertó en un equipo, como bien decís vos, que estaba muy bien el equipo y le faltaba, era como un rompecabezas que le faltaban dos o tres fichitas, y bueno, después... A la luz de los resultados te darás cuenta que el equipo anduvo bien, ¿no? Aparte, tuviste un arranque impresionante, ¿no? Metiste goles en los primeros 6 partidos, me parece. Sí, me fue muy, muy bien de entrada. O sea, me acuerdo que una cosa graciosa que, bueno, Racing, por supuesto, cuando vos llegás a Racing, lo primero que te decían es no sale campeón nunca, nunca vas a dar una vuelta olímpica. Y yo llegué y a la semana ganamos el triangular ese con Boca y San Lorenzo y Racing, jugaron en cancha de Belo y lo ganamos nosotros, Racing. La verdad. Totti, que dimos la vuelta olímpica, yo decía, bueno, no es tan difícil esto, una semanita. Totti, te saluda Morris Ayad, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Morris? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Y yo creo que, digamos, el momento donde prácticamente te metiste ya toda la hinchada de Racing fue ese 6-0 a Boca, ¿no? Sí, eso fue como corroborar que no era una rachita, que yo había empezado haciendo goles en ese triangular en los dos partidos, a Boca y a San Lorenzo, después empezó el campeonato, le hice creo que a Racing de Córdoba y no me acuerdo a qué otros dos equipos, y llegó el partido de Boca y era como decirle, bueno, a ver, te quiero ver ahora, la gente como diciendo, me tomaba examen, como diciendo, bueno, a ver, en la difícil, y bueno, ese día me tiró, y como que bien decís vos, es como que me digamos, me recibí de goleador de Racing. Sí, señor. Aparte repetiste en la cancha de Boca, la revancha, convertiste el gol en la cancha de Boca. ¿Vos sabés que yo a Boca en 3 partidos seguidos le hice 6 goles? Mirá vos. Ya, dos ahí, dos en la cancha de Boca, 1 y en el torneo de Mar del Plata 2, que fueron todos continuos los partidos. Perdón, en 4 partidos le hice 6 goles. ¿Te acordás el partido en la cancha de Boca que fue, le hacen un foul a Olarán, creo, a Graciani? Terrible. Un robo. Lo empujó Graciani de atrás y nos dieron vuelta al partido, nos ganaron 2-1. Exactamente. Ganábamos 1-0 que le hice el gol al Loco Gatti y después nos dieron vuelta con 2 goles de Graciani, creo, el segundo con un terrible foul a Olarán. ¿Sabés que me gusta mucho? Que el Totti se acuerda. Porque claro. Hablo con jugadores que no se acuerdan. No se acuerdan de lo que el partido que jugaron ellos, no se acuerdan. Lo de la nueva camada. Es increíble, pero el Totti se acuerda de todo. Muy bien, Totti. Sí, porque aparte son partidos que te quedan grabados, porque ese día fuimos todos encima del árbitro. Pero aparte fue tan alevoso el foul de Graciani. Claro, fuimos todos a decirle, es una vergüenza esto. Y el tipo como miraba como diciendo... rajen de acá, ¿viste? Sí. Totti, bueno, hoy te convocamos más para hablar de, en vez de hablar de actualidad, hablar un poquito de tu pasado, de tu paso por los dos equipos, considerando que creo que quedaste en la memoria de los dos. De nuestro lado, seguro, eso no hay ninguna duda. Del lado de Huracán, creo que también. Sí, gracias a Dios son dos parámetros muy altos en mi carrera, Huracán y Racing, y bueno, la gente me recuerda con mucho cariño. Bueno, esas son las cositas que te van quedando, pero sí, muy lindo. La verdad que es una etapa muy linda de mi vida, en la cual, bueno, tuve la suerte de andar bien en los dos clubes, así que vamos a ver, bueno, ahora se enfrenta, vamos a ver qué pasa, ojalá que Racing salga de perdedor, pobre, ¿no? Que hace tres partidos ya que viene mal la bocha, ¿no? Esperemos que sea así, Totti, te agradecemos, te mandamos un abrazo, gracias. Dale, Ramiro, te mando un abrazo y gracias a tu equipo, a todos. Chao, gracias, chau, como Totti. Siempre, chao, viejo. El Totti Iglesias, ídolo en Racing y Huracán. Ahora yo lo veo a Ramiro cuando nosotros hablamos de estas goleadas, lindo, de estos partidos. Dice, yo no lo veo nunca. Pero yo lo vi eso. ¿Cómo no? Fue en el 86, 87. Sí, más bien, ¿qué te pasa? Yo estaba... Me acuerdo... Ramiro tenía como 42 años. Para. Mira, te voy a explicar una cosa. El día del 6-1 en la cancha de Racing... 6-0. 6-0 en la cancha de Racing. 6-0. Pobre Gatti. Mi papá me puso en penitencia porque no había estudiado y no sé qué, y estaba encerrado en el, teníamos una casa en un country, estaba encerrado en un dormi, teníamos un country, estaba encerrado dentro del dormi estudiando. Cuando Racing gana 6-1, que yo estaba con la radio, 6-0, dale. Y era el 21 de septiembre. Bueno, que estaba con el tema, me escapé, me salté por la ventana y me fui hasta el costado de la cancha de tenis, que estaba viejo jugando el tenis, y le dije, le ganó Boca 6-0. Se acabó la penitencia, ¿no? La penitencia me dejó, me dijo, ¿qué haces acá? Ganamos 6-0 Boca. Y se acabó el problema, no hubo más inconveniente. Después tuve que volver a estudiar, pero bueno, no pasó nada. Así quedó. Sí, usted, sí, sí. Estudió. Sí. Bueno, ¿cómo que estudié? Escuchá, usted es lo único que ese día podía haber sido... Relata bien. Había sido... podíamos haber repetido los 11 que le hicimos entrar ese día. Ahora, ¿por qué grita tanto cuando presenta el programa? ¿Sabe que el otro día, el otro día mi pibe que tiene cheque en blanco, cumple 10 años, hizo una radio abierta, invitó cerveza libre, todo eso, y estuvo Lalo Mir? Nosotros no fuimos esta vez. Y Lalo Mir, la otra vez lo invité y no fue. No pudimos ir. Bueno, Lalo Mir dice que la primera vez que hizo gritó tanto que le dijeron, ¿qué le pasa? Lo voy a grabar, así no tengo que gritarlo más. Esto es Esperanza Racingista. Ahí está, muy bien, muy bien. Bueno, listo, nos vamos, ya está la gente de San Lorenzo para ingresar. Una cosita. Y tenemos un último minuto para dedicar el programa. Lamentablemente, ayer falleció Víctor Tempo, compañero mío del diario Crónica. Lamentablemente ya se nos fue muy rápido el flaco. Muy joven, un periodista tipazo, gran persona, gran compañero. Se nos fue, lamentablemente se nos fue el flaco. Va a estar en el recuerdo de todos, sobre todo por la gran persona que fue. Bueno. Un abrazo para la familia y lo vamos a recordar siempre. Muy bien. Bien, gracias. Hasta mañana a las 7. Chau, chau. Seguinos 24 horas por internet. Esperanzaracingista.com, el sitio del programa de Racing. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo, transmite...